Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todo el Sagitario. ¡Al pinche y la puta madre que te parió! ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Deja de pensar en eso, no tiene sentido. Deja de pensar. ¿Qué pretende usted de mí? Con esa cortina, ¿no? Buen día, Elizabeth Machado, ¿cómo estás? Hola, chicos, muy buen día, bienvenidos. Bueno, yo te digo bienvenido como si estuviera todavía en el programa anterior. Buen día, Facu, Rocío, buen día a todos. Con esa cortina me da la sensación de que aterrizaste en el estudio. ¿Viste? Sí, estoy así, un poco así. Bueno, me sumo obviamente a la indignación, al enojo, a las puteadas de los compañeros. Fue terrible lo que pasó ayer, pero nosotros ahora acá vamos a venir a hablar de cine. Nos vamos a divertir un ratito. Se estrenan, ayer se estrenaron, no pude estar ayer por problemas de salud, pero pude venir hoy. Se estrenaron ayer 4 películas. Una de ellas, Mad Max, Furia en el Camino, la aquella que hiciera ya en el año 79 Mel Gibson, muy jovencito él, cuando todavía se animaba a hacer él todas las escenas de riesgo y no tenía dobles, así que hace mucho tiempo cuando Mel Gibson todavía se animaba, así que imagínate, estamos en el 2015, se estrena una nueva, Mad Max Furia en el Camino, también de Estados Unidos, 120 minutos, 2 horas de ciencia ficción y acción. Me encantaría contarles más o menos de qué se trata, pero no entiendo, así que lo voy a compartir con ustedes, a ver si ustedes, a lo mejor por una cuestión de edad, será que no lo entiendo. Se trata de así, mira, es un muchacho atormentado por su turbulento pasado. ¿Acá? Muchacho atormentado por su turbulento, hasta ahí entendí. Hasta ahí vamos bien, sí. Que podría pasarle a cualquiera. Podría, ¿no?, ser el turbulento pasado de Mel Gibson también. Bueno, parece que Mad Max, este joven, cree que la mejor manera de sobrevivir es deambular solo. Ah. Bueno, muchos, viste, que dicen que mejor bien solo que mal acompañado. Por su turbulento pasado. Claro. Deambula solo. Claro. Y la verdad, con ese nombre de secador de pelo. Me llamo viene. Mad Max. Qué turbulento pasado que tengo. Voy a deambular solo un ratito. Claro, ¿ves? Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, ahí claro, el sin embargo te cambia ahí, las cosas. Ahí. Momento. Termina dejándose llevar por un grupo que huye a través del páramo en un camión de guerra. Ah. Ya estamos medio loquitos, porque si ¿qué? Querés estar solo, te subís a un grupo de pibes que en un camión de guerra ya vamos se mal. Se sube un camión de guerra para asesinar a todo el resto y estar solo definitivamente. Ahí está, ahí encontramos la coherencia. Ves que ustedes me ayudan. Pero eso no es nada. Opa. Sigue, pues este camión de guerra está conducido por una emperatriz de élite que se llama, ¿saben cómo se llama? Lilita Carrió. No, mentira. Se llama Furiosa. Podía ser Lilita, podía tranquilamente. Ser. Podía ser. Y si se llama Furiosa, puede ser Lilita totalmente. Por eso, este tipo de película a lo mejor puede ser perfectamente creado por Lilita Carrió, que a veces se hace cada película es terrible. Bueno, están escapando de una ciudadela tiranizada por el Inmortal Fight, perdón, el Inmortal Show, que nada que ver tiene que ver con los miembros de la corte, a quien se lo ha privado de algo irreemplazable. ¿Qué será eso que lo privaron? Yo me imagino que algo que relacionado al sexo, algo irreemplazable. El amor. La comida. ¿Qué puede ser? No sabemos. Por eso es algo, la verdad, que es para ir a ver realmente de qué se trata. Enfurecido, este Mad Max, el caudillo militar, este inmortal, reúne a todas sus pandillas y persigue despiadadamente a los rebeldes, o sea, nosotros, chicos, que estamos en Radio Rebelde, en una sucesiva y encarnizada guerra del camino. Un peliculón. Bueno, lo sospeché desde un principio. A mí lo que me parece es que buscaron ahí como atraer al público, no desde la reseña, sino desde los actores, porque la actriz principal es una actriz muy bonita. Charlize Theron. Claro. Claro, es un... Que en este momento creo que es la única película en que aparece pelada, no tiene pelo. No, es cierto. No hace ella ahí de bella mujer, ¿no? Una la ve de esa manera porque sabemos cómo es, pero ha tenido películas increíbles, que no hace de bonita, viste que siempre está la típica actriz bonita, que hace de la chica linda, pero no, en este caso no, pero bueno, sí, es una muy buena actriz. Así que bueno, chicos, de esto se trata Mad Max, ciencia ficción pura, acción. Las 2 horas de película, si te gusta el género, anda a verla. Sorpresivo que eso dure 2 horas nada más, porque con todo lo que contaste. 2 horas arriba, 2 horas sin entender nada. La emperatriz, Mad Max, el turbulento pasado. ¿No? No, no, la verdad es que sí. Un turbulento pasado de 2 minutos y medio. Yo me quedé pensando si Mel Gibson alguna vez hizo todas sus escenas de acción. No sé, me parece tan mediocre como actor. Sí, yo opino igual que vos. Yo ya lo dije hace una semana, soy liamnesonista, así que con Mel está todo mal. Ah, bueno. Hay como una rivalidad entre Liam Neeson y Mel Gibson, claro, y sus fans. Claro, bueno, también tenemos una película para chicos, El séptimo enanito. Ahí me parece que hay un choreo importante. El séptimo enanito es una película infantil de Alemania. No me imagino los alemanes, fríos como son ellos, haciendo películas infantiles. Pero seguramente, evidentemente, lo han hecho. Como el quinto Beatle. Claro, algo así. ¿De qué se trata? Bueno, no hay mucho para contar. El séptimo enano, Bubi, viaja en el tiempo hacia el futuro junto a sus compañeritos, todos ellos enanitos también, para detener una maldición causada por la reina de hielo. Bueno, es una historia donde se ve que los enanitos se van por ahí, van al futuro, y qué sé yo, y tratan de arreglar todo. Igual, por suerte, es su lugar. Por suerte es alemana y no yankee, porque Bubi en inglés significa pecho. Femenino, las boobies. No sé si sabía usted. Tenés razón, las boobies. Así que razón. Si no es yankee o no es inglesa, mejor, porque boobies. Mirá, alemán, por suerte. Igualmente, una lucha contra una reina encabezada por enanitos no puede ser serio. No es serio. No. Además, no sabemos qué quiere decir boobie en alemán. Claro, ¿no? Claro. Y el nombre de los otros 6. Bueno, la que se viene es una película. Para mí, muy buena. Pude ver el tráiler todavía, realmente les cuento, no la pude ver, pero me parece que va a estar muy buena. Es una trash, se llama la película, está hecha, es del Reino Unido, pero está hecha en Brasil, ¿sí? Toda íntegramente hecha en Brasil, dura 112 minutos, es un drama con suspenso. Yo la veo, aquellos que vieron Siete Cajas, la película paraguaya. Espectacular película. Excelente película. Si alguno que nos está escuchando no la vio, tiene que verla ya, porque es excelente esta película. Bueno, yo hago un paralelismo un poco con esta película. Se trata de dos chiquitos de la favela que buscando en la basura, buscando algo para comer o para tener ellos, ropa o algo, encuentran una cartera, una billetera. En un momento, esta billetera tiene algo muy, muy particular y muy especial. Bueno, el jefe de la policía los quiere de una manera sobornar, les quiere pagar, les quiere dar plata para quedarse con esa billetera que tiene algo muy importante. Y los chiquititos, que son muy humildes y muy pobres, pero no son tontos, se dan cuenta que ahí hay algo que es muy importante y que con eso no los iba a arreglar. Se juntan junto a otro amiguito también, tratando de ver de qué manera pueden descubrir qué es todo lo tan importante que tiene esa billetera, ¿no? Que no solamente son algunos billetes. Bueno, ahí hay todo un tema mucho que tiene que ver con la favela, se muestra bien cómo es el tema. Me gustaría realmente verla para ver cuál es la postura, ¿no?, del Reino Unido con respecto a todo este tema de Brasil. Y es después estos chiquitos ayudados por un cura, un padre que está ahí en las favelas ayudándolos, y bueno, después ellos tienen que empezar a determinar con su corta edad quién es el amigo verdaderamente y quién no, en quién poder confiar y en quién no, que parece que en algún momento esto se torna bastante complicado. Así que me parece que va a ser una muy buena opción también para ir a ver algo diferente, ¿no? No siempre esos efectos especiales y cosas locas y guerras y qué sé yo que solemos ver en las producciones de Hollywood. Enanitos, sí. Enanitos, desde que yo tengo 44 años, que soy chiquitita, que yo vengo con el tema de los enanitos, ¿viste? Habría que cambiar un poco el eje de los dibujitos, ¿no? Pero se viene una película, una de las más esperadas argentinas también, protagonizada por Diego Peretti. Ya van unas cuantas que protagoniza este año y creo que todavía vienen un par más en este 2015. Esta película argentina que se estrenó ayer, Sin Hijos, se llama. Es una comedia romántica para divertirse, para emocionarse. Tiene que ver con este hombre Gabriel, que se separó hace 4 años, su esposa lo dejó y se quedó con su chiquitita, con su hijita de 8 años, llamada Sofía. Hasta que, bueno, nada, se enamora y parece que a la mujer no le gustan mucho a los chicos. Pero vamos a escuchar el tráiler de la película porque aclara un poquito de qué se trata. A ver, ¿lo escuchamos? ¡Wow, wow! ¡Que estoy con una menor, flaco! ¿No te das cuenta? No tienen novia, tele, no hablan. Mirá qué aburridos estarán, que hay algunos que se comen a los papás. ¿Y cómo llegan a comer a los papás? Bueno, se comen, pero no de malos. Para ellos son como un huevo frito. ¿Tengo cola? No. Soy parecida a vos. A ver, hace 4 años que Leti te dejó. ¿A vos no te gustaría conocer una mujer para hacer tu vida, enamorarte? ¿Qué haces esta noche? ¿Yo? ¿Hoy? ¿Esta noche yo? Sí, un día te has sentido enamorada, no. Pareja de padres maleducados con niño que no para un segundo. Un restaurante tranquilo, ¿vale? No veo toboganes por ahí, ni un menú infantil siquiera en la carta. Una decide no tener hijos y se tiene que comer siempre los de los demás. Ya está bien, hombre. ¿Tienes hijos o no tienes hijos? ¿Hijos? ¿Yo? No, no tengo hijos. A ver si yo entiendo bien. ¿Vos desarmás y armás tu casa? ¿Depende de quién venga? No, es una locura. Es como tener un israelí y un palestino en la misma carpa. Tengo que cortar con esto. ¿Me estás escondiendo? ¿Por qué tanto misterio con tu novia? No es ningún misterio. ¿Te da vergüenza presentármela o te doy vergüenza yo? Mirá que he mentido, ¿eh? Pero este es el bolazo más grande que escuché en mi vida. ¿Se dan besos? Todo el mundo se da besos, Sofi. ¿Con lengua? Sí, a veces sí. Entonces estás enamorado. ¿Te puedo ayudar en algo? Vos debes ser Vicky. Soy Sofía. Hola, ¿qué miras? Además, los niños me odian a mí. Hola, bebé. Mira qué cosa más bonita, ¿eh? ¿Qué tienes? Bueno, ahí estaba entonces el tráiler de esta película argentina, Sin Hijos, protagonizada por Diego Peretti, Maribel Verdú, Horacio Fontova también está en esta película, Martín Pirojansky, Marina Bellati y Pablo Rago también hace una participación, el director Ariel Winograd, una película que para mí, en lo personal, yo la recomiendo porque sinceramente me gustaría a mí, yo no soy crítica de cine ni mucho menos, pero es una de esas películas en que uno se divierte, la pasa bien, para ir a compartir. Con amigos, con amigas, con la pareja, con el novio, el marido, con quien vos quieras ir. Una linda comedia romántica, Sin Hijos, recomendada para este fin de semana. A mí me parece, Eli, que uno puede sentirse identificado con el papel que hace tanto Peretti como la actriz española. Uh-huh. Esa cuestión de que hay muchas mujeres que no quieren tener hijos y que tienen como con ese tema. No, pero además que los nenes no tienen feeling con ellas. Sí. Es como que no, lo digo desde lo personal. Yo saludo a un bebé y el bebé llora. Me pasa exactamente lo que pasa en la película. Así que es como que no sé por qué. Además lo saludo con toda la onda, te juro que nada de falsedad. No, sí. Bueno, vos estuviste con mi nene, pero nunca tuviste problemas. Bueno, pero tu nene es grande y es un hermoso. Le habías dicho que no llore. No, y además había llevado una chocotorta ese día. Por eso quedó enamorada de Rocío, mi hijo. Le encantó la chocotorta de Rocío. Así cualquiera. Eli, quería que nos cuentes un poco de lo que estás yendo a ver ahora. Me dijiste que estoy invitada, por eso me estoy yendo, porque hay una función de prensa de la película Absurda, que está protagonizada por la China Suárez, y Gabriel Amote, que tiene que ver con una historia real de una chica que con los problemas alimenticios, que hay tantos, lamentablemente, que tiene que ver con la bulimia y la anorexia. La verdad que se viene una película muy buena, se va a estrenar seguramente dentro de 15 días, 20 días aproximadamente, pero es un tema realmente muy importante, así que estoy invitada gentilmente a ver esta función de prensa y les voy a contar después un poquito más de qué se trata. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todo el Sagitario. ¡Arpiti, la puta madre que te parió! ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Deja de pensar en eso, no tiene sentido. ¡Deja de pensar! ¿Qué pretende usted de mí?